Exactamente todos ustedes que son protagonistas también de este espacio, porque pueden dejarnos sus preguntas, sus sugerencias, en definitiva, bueno, pues hacer llegar hasta el ayuntamiento, hasta el equipo municipal de gobierno, cuáles son sus opiniones, preguntas, sugerencias en torno a temas de gestión municipal. Así que, además, teniendo en cuenta que vamos tarde en cuanto a tiempo, 12 y 16 minutos, pues vamos a empezar ya de inmediato, primero con un repaso a las áreas que, bueno, pues son las relacionadas con la gestión de Pepi Gloria Pérez, concejala que nos acompaña ya. Pepi, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos los ubriqueños. Que las últimas semanas, la verdad es que ha estado varias veces con nosotros, pero lo que vamos a hacer es intentar no repetir temas y, en cualquier caso, bueno, pues también hay cuestiones sobre las que se va viendo su evolución y un poco, pues, en qué momento se encuentran en estos instantes. En principio, vamos a ir con el análisis de las novedades en las distintas áreas. Y posteriormente ya nos metemos de lleno con las preguntas que nos vayan llegando. Recordamos, a través de los teléfonos de la radio, 46 20 04 21 55, vía correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, o también a través de nuestra presencia en lo que son las redes sociales, a través de Facebook o también en Twitter. Así que, sin más, comenzamos, vamos con el repaso a distintas áreas. Y en ese sentido, bueno, pues novedades, que lo último, la verdad es que dentro de lo que es consumo y comercio, podemos referirnos a la visita de ayer del presidente de la Diputación, José Loaiza, porque el objeto era además, bueno, pues el traspaso definitivo de lo que es la propiedad del antiguo mercado de abastos. Ya habíamos comentado que hubo cierta sorpresa, se creía que eso era municipal, pero en lo que es la catalogación de bienes municipales, el ayuntamiento se dio cuenta de que aquello no era municipal, era de Diputación, y ayer se concretó lo que es el traspaso, ya propiedad, por tanto, municipal, ¿no? Sí, efectivamente, el patrimonio de Ubrique a partir de ayer para todos los ciudadanos y para este ayuntamiento se ha aumentado, porque la verdad que la superficie que contempla este mercado antiguo es bastante interesante, y era un objetivo que tenía marcado el equipo de gobierno en poder conseguir que hiciéramos escritura y que pasara al Ayuntamiento de Ubrique este mercado. Decir que ayer por la tarde sí nos visitó el presidente provincial, José Loaiza, junto con varios miembros de Diputación, y se llevó a cabo la firma a las 6 de la tarde, ¿no? Después de firmar, tenía interés de conocer lo que era la zona, y nos trasladamos al antiguo mercado de abasto. Estuvo viendo lo que era en situ el mercado, y la verdad que le gustó mucho la zona. Comprobó que era una zona muy comercial, que su ubicación permitía hacer allí muchísimas cosas en beneficio de nuestro pueblo, y sobre todo también estuvo sugiriendo que era una parte de ingresos para este ayuntamiento, ¿no? Que era otra cosa que podíamos contemplar, pero la verdad que a partir de ahora su uso no está definido totalmente, ¿no? En principio, lo importante es que ya pertenece a lo que es el ayuntamiento y al pueblo de Ubrique, y a partir de ahora nos sentaremos con los grupos políticos, el pueblo, con todo el mundo, y veremos de qué manera se le puede sacar partida a esta zona. Entendemos que es una zona comercial muy buena, da dos calles paralelas, una que son totalmente peatonales, y eso permite que aquello se le pueda sacar mucho fruto, ¿no? Pero es una cosa que tenemos que estudiar a partir de ahora, los pros y los contras que tengan ese terreno. Hay que destacar que, como tú has precisado, no se trata de una cesión por un número de años, como suele hacerse entre algunas instituciones, sino que se trata de ya patrimonio municipal escriturado, sí, a nombre del ayuntamiento. Exactamente, ya es una finca que pasa a ser del ayuntamiento de Ubrique, se firmaron las escrituras, ya es nuestro. Te has referido, ¿no?, al uso posible de cara al futuro. Y en ese sentido, parece que en general, ¿no?, las tendencias van o bien a un uso comercial, como galería comercial, alquilarlo aquello con locales, o bien un uso cultural para ciertas iniciativas, en definitiva, del ayuntamiento. Ahí estaría, parece, un poco la disyuntiva, y creo que es un poco lo que tenéis que consensuar con el resto de grupos políticos, ¿no? Sí, exactamente, porque son las dos vertientes, o uso comercial o uso municipal, y se entiende por uso municipal también pues un uso donde se pudiera, donde todos los ciudadanos, por la zona que tiene, pudieran entender que allí una galería de arte o que te digo yo, una biblioteca, etcétera, se tendría que ver qué uso se le daba a aquella zona, ¿no? Para municipal, para todo el mundo, ¿no? Pero no está definido. Tenemos que estudiar y tenemos que ver entre todos. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y llegar a un acuerdo. Uh-huh. Pero vamos, eso tranquilamente, estudiándolo, porque precipitarnos tampoco. Uh-huh. De todas maneras, bueno, parece que sobre todo apostáis por el tema comercial o un poco más, por lo que me estás comentando, por el tema de ingresos que supondría para el ayuntamiento, ¿no? Hombre, en estos momentos, con un plan de ajuste, tal como están los ayuntamientos y con el tema de las subvenciones, que sabemos que se están recortando todas en estos tiempos, pues la verdad que los ingresos vendrían bien a todos los ayuntamientos de España y a este también. Entonces entendemos que aquello, un uso comercial, sí serían unos ingresos que nos vendrían estupendamente a todos los ciudadanos, porque a todos nos repercute, ¿no?, a la hora de ingresar, pero es una cosa que tendremos que llegar a un acuerdo y llega a un consenso entre todos, que todos lo veamos de la misma manera, ¿no? Depende también de lo que se pueda alquilar, o también, no sé, si se pudiera dividir en una zona municipal y comercial, no sé. Entonces, hay que estudiarlo, tenemos que llegar a un acuerdo entre todos. Yo soy partidaria de que entre todos tenemos que participar en este... en esta decisión. Además de este tema, por cierto, bueno, pues aprovechó evidentemente que estaba aquí el presidente de Diputación para comentar, imagino, ¿no?, diferentes proyectos, temas, las que están relacionados las dos instituciones. Como novedoso me comentaban, ¿no?, que ahí hay una posibilidad de promoción de Ubrique a nivel turístico, aprovechando la celebración en próximas fechas, como cada verano, de, bueno, pues ese ciclo de regatas en Cádiz, ¿no? Sí, la verdad que estuvimos hablando de varios temas y lo más prioritario que viene ahora en el mes de julio en Cádiz, que entendemos que dice que se aglomera muchísima gente, porque la verdad que participan en los cinco continentes con estos grandes veleros que vienen a las regatas de Cádiz. Estuvimos hablando del tema y la verdad que le plasmó el alcalde y nosotros también, que estuvimos presentes, de que era muy interesante de que esta aglomeración de gente que llega a Cádiz en un fin de semana, a ver qué fin de semana, pudiera trasladarse aquí a lo que era la zona ya de la sierra, no solamente a Ubrique, ¿no?, que ese turismo pudiera trasladarse en julio aquí a la sierra. Y también estuvimos viendo, porque como siempre nosotros llevamos en nuestra mente lo que es la actividad, nuestro trabajo, de marroquinería de la piel, le estuvimos comentando a ver de qué manera podíamos darle una forma y plasmar allí en Cádiz de que nuestra fábrica o nuestra asociación o nuestros comercios estuvieran plasmando allí en un stand o algo y estuviéramos vendiendo Ubrique y sobre todo nuestros productos, que sería muy interesante. Estuvimos hablando con el director de IFEP, que lleva el Instituto de Fomento, etcétera, y hemos quedado que vamos a hablar al respecto, y porque es en el mes de julio, entonces nos prioriza ahora mismo darle forma a este... Pero sí, sería muy interesante de que Ubrique estuviera en esta regata y se pudiera vender. Pues eso sobre la visita en el día de ayer, insistimos, del presidente de la Diputación, de José Loaiza. Los servicios informativos, por supuesto, tendrán toda la información al respecto. Y, bueno, pues sobre otras cuestiones novedosas, relacionadas también dentro de lo que es el ámbito de consumo y comercio, antes de pasar a otras áreas... hablamos del mercadillo. Si te parece, se van a realizar en próxima fecha ya, de forma inmediata, porque la feria está aquí ya a la vuelta de la esquina. Las obras de adaptación allí en la Plaza de las Palmeras, esto supone la reubicación del mercadillo durante ese tiempo, y parece que va cobrando forma como escenario casi seguro el llano del Paseo del Prado. Sí, la verdad que la semana pasada estuve comentándolo aquí, ¿no? Y decir que estamos pendientes este sábado pasado. El mercadito, por última vez, estuvo en la Plaza de las Palmeras. Ya queremos empezar las obras esta semana que viene, porque estamos pendientes de los presupuestos que nos tenían que mandar los constructores, porque le hemos dado a unos 12 de aquí de la zona para que nos mandaran sus presupuestos, y la verdad que hasta el momento han entrado muy poco. Le hemos ampliado el plazo, pero tenemos que decidir entre hoy y mañana qué empresa es la que se le va a adjudicar, o a varias empresas, depende de lo que estudiamos hoy y mañana, porque queremos comenzar las obras el lunes. Entonces, eso conlleva que el mercadito, pues la Plaza de las Palmeras no podrá estar ya. La ubicación que tenemos es el Prado. Yo, a partir de esta semana que viene, me centraré seguramente con la Asociación de Comerciantes Ambulantes, le hablaré con los propietarios, y si no hay ningún problema, pues será en el Prado. Si me plantean algún problema al respecto del Prado, decir que es la única solución que tenemos, y si no, se tendrán que tomar unas vacaciones este verano hasta que acabe la feria. Es lo único que podemos ofrecer, porque es que no tenemos más superficie, ya que ellos no contemplaban que en las dos zonas, en las calles paralelas peatonales, era imposible, porque no podían adaptar su coche, su furgoneta al puesto, porque dice que la necesitan detrás como almacén. La verdad que eso está limitado a la superficie que tiene, y si no puede ser en el Prado, pues la verdad que tendrán que dejar de venir. Así que se baraja o el Paseo del Prado o no habrá mercadito. O no habrá mercadito, no tenemos otra zona. Porque sí, zona, te puedo decir que es la zona del Hiperso, en la Avenida Jesulín. Yo que entiendo que está muy muy lejos, ¿no? No sé si la gente, el acceso, yo sé que más afluencia va a ser la zona del Prado. Si ellos sugieren y lo ven, yo sé que la última vez aquella zona no era tan viable, ¿no? La última reunión ahora cuando nos sentemos. Nuestra propuesta es, yo creo que van a querer el Prado, ¿no? Sobre todo por cercanía, porque ahora además llega el verano y subir para arriba sería más... Con estas temperaturas creo que, que muchísima menos afluencia de gente subiría allí a la zona. Pues eso, en relación a consumo y comercio, te has referido a vías y obras, a esa área, con lo que son las obras en la Plaza de las Palmeras, que como comentas, queréis que ya a partir del próximo lunes se pongan en funcionamiento, ¿no? Sí, porque la verdad que son muchas cosas las que hay que hacer. La Plaza de las Palmeras, vamos con el tiempo muy justo. Tenemos 2 meses y una semana, si acaso. Y tenemos que adecentar aquello, la entrada que tenemos que realizar, la avenida hay que ampliarla, el abastecimiento hay que mejorarlo, los servicios se anulan, se hacen nuevos, etcétera. Entonces no sabemos de qué manera, qué cuadrilla o qué constructores, si habrá dos o habrá uno, pero nos tenemos que poner las pilas y esto va a ser contrarreloj, vamos. Más cuestiones. Se han venido denunciando en los últimos días actos vandálicos. Esto cada cierto tiempo, lamentablemente, pues ocurre en dependencias, sobre todo si están no están abiertas al público y demás. Ha ocurrido en el Ecomuseo, últimamente se denuncian. Sí. ¿Estáis previendo algún tipo de medidas? No sé, incluso tapiar a lo mejor ventanas o... no sé, depende un poco de también las previsiones que haya de ponerlo, abrirlo al público próximamente. ¿Estáis pensando en alguna medida? La verdad que tanto el campamento como el Ecomuseo, ¿no?, son objetivos que tenemos nosotros que queremos, pero sabemos que eso lleva tiempo y ponerlo... Hay que hablar y estudiar porque estamos también con la oposición, con los grupos políticos. Sé que Izquierda Unida me ha mandado también una nota, ¿no?, que me la dio ayer, en la reunión que mantuvimos de la bolsa de trabajo, donde me sugiere el tema del Ecomuseo y las condiciones que está con los actos vandálicos. Y la verdad que no he tenido oportunidad de hablar con el alcalde, porque desde ayer a hoy tuvimos toda la tarde ocupada ayer con la visita del presidente. Esta mañana él tiene reunión y yo he tenido reunión también, vamos, y no hemos tenido momento, pero sé que nos vamos a sentar y seguramente tendremos que decidir si se va a tapiar y cerrar para que no pueda acceder nadie a su interior. Entendemos que tanto el Ecomuseo como el Parque Periurbano, donde la romería, etcétera, la gente, cuantito que ve un edificio que está aislado o que no tiene vigilancia, la verdad que lo primero que hace es atender a romper el mobiliario, cristales, etcétera, ¿no? Y tendremos que tomar medidas al respecto, pero lo veremos esta semana que viene. Ya Izquierda Unida nos ha pedido, por favor, que tengamos una reunión y seguramente la mantendremos en breve con ellos y con los restos partidos políticos para hablar de este tema. También depende de eso, ¿no?, de la posibilidad de que pueda abrirse, se puedan abrir o no en un futuro próximo. Es la idea, ¿no? De forma rápida, ¿no? Es la idea que queremos plasmar, que tanto al Ecomuseo como al campamento, pero la verdad que esto lleva un trámite y esto no es de la noche a la mañana. Y también entendernos entre todos, ¿no?, que no es solamente una cosa del equipo de gobierno. Yo lo digo, muchas veces en muchas cosas participamos con el grupo de la oposición, siempre también tenemos en cuenta, hay cosas ordinarias que no, pero la verdad que aparte de que estemos en minoría, por mi parte a mí me gusta también hablar con ellos y ver qué proponen y qué ideas tienen, ¿no?, y entre todos llegamos a un acuerdo, porque tanto en las bases también del concurso de pintura también sugerimos en una comisión, planteamos las bases, Josefina por parte de Cultura, y cada uno expuso y lo que se vio bien, y se ha cambiado algo, ¿no? Entendemos que entre todos tenemos que llevar este pueblo aportando algo. Pues eso sobre algunas cuestiones en torno a vías y obras, novedades en ese sentido muy relacionadas también con limpieza y jardinería, ¿no? Coméntanos, porque creo que van a realizarse, o se están realizando de hecho ya, diferentes actuaciones en parques infantiles, incluso también, por ejemplo, en estos días atrás, en torno a la ermita del San Antonio, ¿no? Sí, la verdad, el tema de jardinería es esta semana donde más se ha sentado el tema, porque lo que es en obra, sí, estamos con nuestras obras, ¿no? Con el plan PC, obras así en zonas determinadas de cualquier, porque sé que desde aquí quiero llamar, quiero ya decirle la atención que ayer me comunicaron en dos zonas de Ubrique que una alcantarilla que estaban en malas condiciones, ¿no? Está todo, lo tiene el departamento técnico, estamos en ello, pasarán a verlo. Pero quizás jardinería, donde se ha acentuado más esta semana, en que estamos con la limpieza del Roderno, que ya me comentaron, estamos limpiando. Decir que San Antonio es una novedad, que como ayer fue el santo de San Antonio, estuve el lunes y trasladé que pintaran todo lo que era la zona del patio de fuera. También vamos a pintar lo que es dentro de la ermita, pero sabíamos que no nos daba tiempo, y entonces hemos hecho la limpieza de fuera del patio exterior, y también le dije que plantaran algunas plantas para darle color, ¿no? Y también ayer iluminamos, por novedad, el San Antonio. Como era el día de San Antonio, se iluminó el San Antonio. Eso en torno a la ermita del San Antonio, además aprovechando esa festividad, ¿no?, del día de ayer. Aparte de esto, obras también, o bueno, temas relacionados con lo que es jardinería en el observatorio de aves, ¿no? Sí, también decir que, para que todo el mundo me entienda dónde está ubicado el observatorio de aves, es en los 20 pilares. Decir que las obras ya están muy avanzadas, pero que estamos ahora mismo estudiando lo que es la entrada de los 20 pilares, ¿no? Entonces, comentar que en la entrada hemos decidido poner a la derecha un logo, como está en la entrada esta de Ubrique del Bosque, donde está el, para que me entienda todo el mundo, más para abajo de la gasolinera, que pone Ubrique en madera. Entendemos que esa parte de ahí está muy, muy, no tiene ninguna entrada que más o menos se realce, excepto la rotonda que está allí en el, al lado del hotel. Y en el observatorio vamos a poner un logo de Ubrique, ¿no?, con unas banderas, y así vamos a decentar mucho aquella entrada de Ubrique por la parte de corte. Y decir que estamos ahora mismo plantando árboles autóctonos de la zona, alcornoque, encina, fresno, etcétera, y que van las obras muy avanzadas. Y después también, por otra parte, hablando de parques, que ya que estamos de jardinería, decir que ya ha llegado el momento, que estamos, que en la Variedad del Sol se han instalado los juegos infantiles del parque que estaban pendientes. Decir que estamos limpiando lo que es la zona de la Variedad Antonio Vega, para instalar los juegos también entre mañana y pasado, que están ahí. Y decir que a continuación de terminar estos dos parques infantiles, nos trasladábamos al parque Rafael Alberti, donde vamos a levantar todo el suelo de corcho, vamos a limpiar de raíces, porque aquello está fatal, las raíces son las que ocasionan que el suelo se levante, ¿no? Vamos a hacer una limpieza y vamos a colocar juegos nuevos para los niños aquí este verano. Y ahora mismo son jardinería, y limpiando y... Esa es nuestra tarea, día a día. Estaremos en algunas zonas más, pero ahora mismo la verdad que es que lo tengo todo en la memoria y no recuerdo ahora mismo en qué zonas más, pero todo eso limpieza y plantando. Conecto lo que has comentado del Parque Rafael Alberti, hay mejoras allí, eso quiere decir que, bueno, y además sería un proyecto a más largo plazo, pero en el tema de lo que es el parking subterráneo, ¿hay novedades? Aunque las hubiera, imagino, es un proyecto que tiene que ir dando paso. No sé en qué situación está ahora mismo ese tema. La verdad que no te puedo decir, porque yo sé que ayer el alcalde tuvo una reunión con los empresarios, ¿eh? Yo no estuve, porque yo tuve que estar, él estaba con los empresarios y yo me tuve que quedar, porque esperando que llegara el presidente, atender al presidente y a la notaria, ¿eh?, que habíamos quedado antes, porque todo va contrarreloj. La verdad que es que tenemos que dividirnos de esa manera. Y no he tenido la oportunidad de hablar con él de en qué quedó esa reunión. Yo sí entiendo, cuando he hablado más o menos del tema de los aparcamientos, entiendo que de hace un año y medio, cuando planteamos con estos empresarios lo que era la zona de aparcamiento, y ellos como empresarios, el involucrarse en este proyecto, las cosas han variado mucho de hace un año y medio a estos momentos. Tanto los bancos, los préstamos, sabemos cómo está la situación ahora mismo, ¿no? Es una cosa que le repercute a ellos. Nosotros sí, lo que teníamos era el terreno. No sé lo que hablaría allí el alcalde con ello, pero lo tenemos claro totalmente. El ayuntamiento no aporta, simplemente lo que en principio era la zona, ¿no?, el suelo. Lo que haya quedado el alcalde allí ya con ello, con estos empresarios, pero sé que la cosa estaba muy paralizada, porque ahora mismo en estos tiempos, la verdad que involucrarse en un proyecto conlleva de que lo tienes que tener muy atado, muy bien, y no sabemos las predicciones que hay con él y los momentos actuales de confusión de que estamos viviendo día a día, ¿no? Entonces no sé lo que quedaría ya el alcalde con ello. Puedo decir que está un poco la pelota en el tejado de los empresarios, de los que depende en definitiva la inversión, quiero decir, porque se trata de Una inversión que se realiza de cara al futuro, porque la gestión después, lo que es la gestión de ese aparcamiento, sí que se cedería a los empresarios durante un tiempo. Esa sería la forma de recuperar para los empresarios pues esa inversión. Y por tanto, los que se arriesgan y tienen que dar el paso son ellos, ¿no? Está claro. Nosotros como equipo de gobierno es como el tema de los toros, de la subvención, como el tema que yo hablé, comenté el otro día, la semana pasada, el tema de la plaza de toros, que todavía no tengo cerrado, que tengo un proyecto encima de la mesa. Pero la verdad que necesita unos trámites, estoy con secretaría viendo de qué forma se le puede dar, ¿no? Pero lo que sí tenemos claro en este ayuntamiento en estos tiempos, que nosotros no vamos a dar un euro en ese, que no podemos gastar dinero, ¿eh? Aquí todo el empresario que quiera involucrarse, que quiera invertir, nosotros por nuestra parte pondremos todos los medios que podamos. Pero lo que es decir, poner dinero municipales, de las arcas municipales, de los ubriqueños, y arriesgar en un tipo de proyecto en estos momentos, no, abiertos a todos. El que quiere invertir, ahí están los empresarios. Pero entendemos que el ayuntamiento no se quiere involucrar en estos riesgos, en estos momentos. Para ir cerrando este análisis de novedades en las distintas áreas bajo gestión de Pepi Gloria, por ejemplo, en torno a personal, se han venido dando pasos sobre la creación, lo que sea el nuevo reglamento de contratación municipal, lo que es lo mismo que la bolsa de empleo municipal. ¿En qué punto está todo ese tema? Pues la verdad que el tema está bastante avanzado. Últimamente llevamos 3 semanas reuniéndonos, ayer nos reunimos, fuimos a las 12 de la mañana y la verdad que ya tiene forma, se le puede decir que ya está realizada, ¿no? Pendiente de que reciban ellos, porque ellos tienen sus correcciones, sus modificaciones, ¿no? Lo que es la mesa, los grupos, los portavoces y los técnicos, trasladarles ya con las modificaciones, que cada uno vea y estudie, y si la próxima reunión entendemos que ya está acabado, pues sentarnos con los sindicatos, trasladarle el reglamento, el borrador, ir a pleno y que se anuncie en el BOE, porque ya estaría todo hecho. Pendiente, yo creo que ya tiene forma, que ya está. Si hay que cambiar algo será muy nada, ¿me entiendes? Porque sí, hemos llegado, la verdad que la reunión ha sido muy fructífera, hemos participado todos, ha habido un buen ambiente y siempre lo hemos hecho pensando en que haya igualdad de condiciones para todo el mundo, donde esté reflejado la emergencia social, que ahí está el Departamento de Asuntos Sociales, y entendemos que con esta bolsa que en estos tiempos tenemos, que realmente se puede decir en sí que es pobre, ¿no?, para otras bolsas que existan en otros municipios, pero no hemos adaptado a ella, y todos somos conscientes de que hemos trabajado en lo mejor, pensando en nuestros ubriqueños o ubriqueñas, y que salga para adelante. Y si acaso la bolsa, en el momento que esté aprobada, viéramos que por alguna parte tiene laguna o algo, y vemos que no habría problema en sentarnos y modificar. Nosotros estamos abiertos siempre a que esto funcione y mejorarlo en la medida de lo posible. En el área de festejos, novedades que pueda haber sobre programación de actividades para estos próximos meses, de cara a la feria, me imagino que todavía ultimándose. No sé en qué punto están, no sé si ha habido novedades, tal vez hemos preguntado esto en las últimas semanas, pero hasta aquí no sé si hay algún tipo de novedad. La novedad de la feria, la verdad que estoy ahora mismo sentada, está el departamento de secretaría, está viendo el pliego de las casetas del año pasado, pero claro, estamos todavía pendientes también, que tengo que saber qué superficie llevaría las casetas, mientras que yo no tenga la superficie del plano de las casetas, si llevan 90 o 120 metros, ¿no?, dependiendo de las casetas que entren dentro de las palmeras, pues ya se terminará el pliego, ¿no? Yo sé que el año pasado, ahora mismo no recuerdo qué lagunas había dentro del pliego que queremos corregir este año, pero estamos con el pliego y ya esta semana sí nos vamos a sentar y le vamos a meter prisa a lo que es la Feria de Ubrique, sobre todo a las atracciones adultas y juveniles, hablar con la asociación de feriantes, o si no, pues individualmente hablar con los feriantes que si quieran venir a Ubrique a colocar sus atracciones. A partir de ahí, yo ya creo que esta semana que viene empezamos con este trabajo de la feria. Y por terminar ya, y también relacionado con la feria, la cita previa, tradicional, el lanzamiento de fuegos artificiales, ¿está esto ya solucionado para que no haya problemas en el lanzamiento este año? ¿Todavía tiene que haber más contactos? La verdad que cuando el alcalde se reunió con este tema, con el departamento, con el medio ambiente y con no me acuerdo ahora mismo qué cargo era, no lo tengo en mente, con el tema de los fuegos, que fue una reunión generalizada para toda la sierra, entendieron en esa reunión que cada pueblo era diferente, ¿no? Las medidas, las condiciones eran diferentes. Nosotros no nos podemos tener las mismas condiciones que tiene Grazalema con el Pinza Park, que lo tiene muy cerca. Nosotros estamos entre dos parques, pero realmente nuestras condiciones son diferentes a otras zonas. Entonces entendieron que iban a hacer zona por zona el estudio, ¿no? Entiendo que ahora cuando se plasme, se le mande todo lo que es el tema de los fuegos, pues estudiarán el tema de Ubrique, y yo pienso que con todas las medidas que estamos tomando, con planes prevenciones de incendios, ¿no?, y a todos los planes que nos estamos acogiendo, con la limpieza que hemos hecho, independientemente de que nosotros tengamos que colocar una cuadrilla como el año pasado, mejorando, ¿sabe lo que es?, toda la zona para que no pase nada, yo entiendo que no habrá ningún problema para que este año haya fuego, por supuesto. Nosotros estamos abiertos a todo lo que nos digan y lo que nos sugieran en mejorar las medidas de seguridad que haya que hacer, pero eso, estamos trabajando en ello. Yo no creo que haya ningún problema, porque en esa reunión se entendió por parte del alcalde que municipio por municipio se iba a estudiar individualmente, y Ubrique, gracias a Dios, no tiene una zona tan afectada de arboleda, por ejemplo, como puede ser Grazalema o Benamaoma, que tiene el Pinza Park muy cerca, ¿no? Ubrique es diferente, tenemos el olivar, pero que en sí, con una cuadrilla, con los medios suficientes, con los medios de seguridad, no hay problema, hasta ahora nos han dado. Vamos a pasar ahora sí definitivamente a lo que son las preguntas de nuestros oyentes, las sugerencias que nos dejan a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico. Y bueno, pues en ese sentido, ya estoy viendo por aquí alguna referencia incluso a temas que hemos abordado. Comenzamos, por ejemplo, un oyente denuncia la falta de limpieza debido a las defecaciones, un tema protagonista en las últimas semanas, y parece que vuelve a serlo, de la Plaza Tierno Galván. El oyente propone que la policía vigile la zona y actúe con sanciones. La calle San Pablo está en la misma situación. La semana pasada dijo que iba a ir y sigue igual, dice. Sí, la verdad que este oyente me lo comunicó, y por otro lado también tengo otra sugerencia de otra persona, que sé que hay una zona allí que me dijo que estaba en una precariedad, ¿no?, que le comenté que iba a pasar a verlo, la verdad, pero que me ha sido imposible esta semana por los problemas que he tenido que atender. Son muchos. Voy a ir, lo voy a ver y pondremos medidas para corregirlo, es lo que puedo decir. Pero la verdad que estuve la semana pasada, una semana, aunque crean que no, una semana son 7 días. Pero la verdad que en mi calendario muchas veces los 7 días son 2 días. Yo no sé si estoy en jueves o en lunes, porque es que no me da tiempo, la verdad. Son muchas cosas que tengo que atender, y aparte de eso, a mí me gusta comprobar. Yo muchas veces, aunque los técnicos vayan, muchas veces me gusta comprobar las cosas. Está en situ y ve lo que hay. No puedo estar, pues vamos, imposible. Pero lo que me comentó este oyente, la verdad que quiero ir a verlo. Pues pasamos ahora a una cuestión que se plantea desde el Plan Parcial 1. La verdad es que la pregunta es amplia, pero bueno, imaginamos que quiere que se conozcan todos esos datos, así que vamos a ir rápidamente. Una vecina del Plan Parcial 1 quiere volver a denunciar la situación en la que se encuentra la zona residencial. Está llena de matojos sin cortar, con el consiguiente peligro de incendios. También denuncia que ahora, con la subida de las temperaturas, aquella zona, que literalmente es un cagadero incontrolado, dice, de perros, está llena de garrapatas y pulgas. Pide por favor que se actúe, que se coloquen carteles advirtiendo de que existen unas ordenanzas que sancionan a los dueños de los perros. Este oyente invita a la concejala que visite la zona, que va desde la canchita de fútbol hasta la avenida Sierra de Ubrique. Es un paseo peatonal totalmente abandonado, dice, maleza sin cortar, farolas rotas, no pasa el servicio de limpieza viaria, árboles caídos que no se reponen, y si a todo esto le sumamos los excrementos de la zona, parece que está totalmente abandonada. Además insisten que también ellos pagan servicios, impuestos, pero ven pocas actuaciones en cuanto a vías y obras y servicios. Yo sé que esta oyente ya no es la segunda vez o la tercera vez que me lo anuncia aquí. Yo le comenté la semana pasada que el PP1 estaba, este proyecto de limpieza en el PP1 estaba recogido dentro del plan PCE. Yo la verdad que le voy a ser fiel, no he ido a verlo esta semana tampoco, no he ido al PP1. Sé que está dentro del proyecto y el proyecto contempla 44 días. No sé si han comenzado allí las limpiezas, pero si no han comenzado van a comenzar, porque está recogido dentro de este plan. La verdad que yo he estado en aquella zona y he visto lo de la cancha, no ahora, pero sí he ido y he visto la vegetación que hay allí. Yo entiendo, una superficie muy grande que hay que limpiar, ¿no? Entendemos que Ubrique son muchas zonas, depende también la cantidad de personas que vivan en esa zona, ¿eh?, y la afluencia de gente que esté pasando continuamente. Yo entiendo que está dentro del casco, que está dentro de lo que es el municipio, el Ubrique, pero que debe de entender que muchas veces, cuando se prioriza, depende de la afluencia de gente y de la gente que hay zonas de Ubrique que se están limpiando porque su afluencia es constante, hay mucha priorizaban ese aspecto, pero que está recogido que en el PP1 vamos a actuar con una limpieza de roce de limpieza de todos los matorrales. Inclusive creo que comenté que la parte de jardinería de si se podía limpiar y mejorar, a ver si se podíamos plantar algo más, ¿no? Pero aquella zona es muy grande, ¿eh? Aquella zona es muy grande y poco a poco. Y yo lo entiendo, pero este ayuntamiento ahora mismo tiene un personal y no tenemos que atender a ese personal que tenemos. Y iremos por zona, actuando. Nos quedamos ahora con una cuestión que sería más bien del ámbito de tráfico, pero ahí la planteamos. Un oyente pregunta por qué se ha cerrado la cancha del instituto, los remedios, imaginamos, destinada a aparcar vehículos. Pues mire, la verdad, teníamos un acuerdo con el Instituto de los Remedios, en este caso con su director, don Juan Coronel, desde que llegamos, que estuviera abierto los aparcamientos. Decir que el director hoy se le da un homenaje allí en el centro porque ya por su se jubila, ¿no? Cesa ya, creo que es el 30 de este mes, de junio. Y las conversaciones con él que mantuve la semana pasada nos sugirió que iba a cerrarle los aparcamientos porque él, el acuerdo que hay o la concesión que había, porque entendemos que aquello tenemos nosotros conocimiento de que aquello era en terrenos municipales, ¿no? Pero realmente el acuerdo que hay con el ayuntamiento, la sección que hubo con él, no sabemos hasta qué punto. Si lo sabe, por ejemplo, el secretario, nos teníamos que sentar con él. Pero como ya este director se jubila y se va, hemos entendido que a partir de ahora el nuevo director, si hemos hablado con él, el que va a tomar posesión, y a partir del día 1 nos sentamos con el director, no creo que va a haber ningún problema porque hemos hablado con él y la verdad que está abierto y se volverán a abrir los aparcamientos. Este director entiende que se va y quiere dejar las cosas tal como deben de ser, según él, y ha entendido que los aparcamientos se tenían que cerrar. Por su parte, vale, la decisión que ha tomado el director. No hemos querido entrar en llegar a que haya males entendidos ahora en estos momentos, ya que se va a jubilar. Hemos visto que el momento y hemos dicho, mira, por 15 días no vamos a hacer aquí un malentendido ni vamos a llegar a plasmar aquí un problema. Cuando ya este hombre se va, y va a entrar otro, ¿no? Entonces, si él cree que hemos entendido, mira, por 15 días se cierra los aparcamientos y a continuación ya se abrirá. Ya hemos hablado con el director que va a tomar posesión, nos sentaremos, aclararemos, veremos todo. También decir que nosotros tenemos un acuerdo con tanto con el colegio Francisco Fatou, con el otro instituto de secundaria, por el salón de acto que ocupamos, la escuela de música, etcétera, tenemos unos convenios, igual que con los remedios, la sala de deporte que tenemos allí en los remedios, el acuerdo que tenemos de la luz, etcétera, y este es el acuerdo que por eso muchas veces el ayuntamiento, ellos pagan la luz y nosotros lo que hacemos es poner operarios municipales y aportamos lo que son nuestros operarios, ellos pagan el material y hemos hecho algunas mejoras, pero llega un momento que tú sabes que ya todo está cuadrado y que no debemos nada más y nos tenemos que sentar y hemos dicho ya hasta aquí llegó, él cree que los aparcamientos se tenían que cerrar, bueno pues ya a partir del 1 de julio nos sentaremos y abriremos el aparcamiento, si Dios quiere, con el nuevo director. Creo que no va a haber ningún problema y se abrirán los aparcamientos. De esa forma, lo más lógico quizás hubiera sido sentarse a tres bandas, antiguo director, nuevo director, para dar continuidad, ¿no? Y que en definitiva no hubiera ahí cierre. Sí, pero también lo hemos hablado, ¿no? Pero la verdad es que tienes que tener en cuenta a los dos directores, tanto el que se va como el que llega, y ninguno de los dos quiere tener ninguna sugerencia, ningún enfrentamiento de que tú pienses de una manera y yo piense de otra. Ya entra una dirección nueva, y ya que ellos decidan. De todas formas, no hemos querido entrar en ese tema. Me indican que la policía, de todas formas, al parecer anunció la pasada semana que aquello se cerraba para limpiarlo y acondicionarlo, pero que se iba a volver a abrir. Sí, de todas formas se va a aprovechar en esos momentos, ya que está cerrado se va a limpiar, ya que aprovechar el tiempo, ¿no? Pero también te digo que nosotros recibimos una instancia del director de los remedios diciéndole que se cerraban los aparcamientos. ¿Vale? De acuerdo, pues eso sobre ese tema que planteaba nuestro oyente en torno a esos aparcamientos, la cancha del Instituto de los Remedios. Un oyente se refiere a algo que hemos comentado aquí en el arranque de este espacio. Comenta que ha visto que ya se ha tapiado la puerta de acceso al ecomuseo. Perfecto. Pues si hay que cerrar las ventanas, se cerrarán las ventanas. Veremos qué es lo que la actuación que hay que hacer para que no haya ningún problema ni nadie pueda acceder al interior y haga más desperfecto, porque de todas formas, aunque no haya nada, pero la gente cuando quiere hacer actuaciones vandálicas, dentro lo que son las paredes, enchufes, todo eso lo anulan y hacen barbaridades, porque ya lo hemos visto y lo hemos contemplado en el parque periurbano, en la vivienda que hay allí, que cuando hemos tenido que hacer la romería, me trasladé y vi en qué condiciones estaba aquello. La verdad es que está claro, ¿no?, que la solución es que aquello se ponga a funcionar, ¿no?, que abra sus puertas, pero si no va a ser a corto plazo, no existe otra para que no se accedan que el tapiado de ventanas y puertas. Es que el ecomuseo, ponerlo a funcionar, cueste, tiene un coste. Un coste, creo que elevado, por lo que es el estudio que va y lo que va allí. Sería una cosa estupenda para Ubrique, pero hay que mantenerla. Tiene un coste, primero, de montarla, ponerla en funcionamiento, y después de mantenerla. Y todo eso en estos tiempos hay que tenerlo muy claro. Y si qué empresa y quién, porque el ayuntamiento en estos momentos estamos como estamos, que el ayuntamiento de Ubrique, comparado con otros, está bastante bien, ¿no?, se puede decir, pero la capacidad que tiene tampoco, porque eso nos repercute a todos. Yo lo tengo muy claro, que todos los ciudadanos sepan, en las condiciones que estamos, y que todo nos repercute en impuestos, que podemos hacer virguería en Ubrique, el pueblo mejor del mundo, mejor, lo podemos conseguir, pero todo tiene un coste. Y luego, y después esto va repercutido en nuestros impuestos, hay que pagarlo. Y sabemos que las subvenciones van a menos. Las subvenciones se están recortando en todos los aspectos. Todas vienen, pero con menos cantidad. Por lo tanto, y queremos tener lo mismo. Entonces, es difícil. Nos marchamos ahora hasta Los Pinitos. Una vecina de Los Pinitos quiere agradecer a la concejala la actuación en cuanto a limpieza de Los Pinitos, pero quiere insistirle en el arreglo del parque infantil, ya que se encuentra, según la oyente, en muy mal estado. Sí, la verdad que sí. Posiblemente también tendremos en cuenta ese parque próximamente. Decirle a esta oyente que la semana pasada me trasladó la limpieza y estaba, porque yo sabía que estaba en el listado, que era en breve, se estaba trabajando ya en él, porque cuantito que llegué me dijeron, Pepi,